Te quiero tan profundamente que renuncio a ti. Renuncio a hacerme cargo de tu vida. Renuncio a compartir mi vida con la tuya. Renuncio a poderte tragar. Te quiero tanto que extiendo mi respeto, que lo pongo a tus pies, que me postro, que vivo por y para ti, por y para lo que me pidas, por y para lo que quieras. Te quiero tanto que admito y sopeso y acepto y respeto todas tus decisiones, sean cuales sean. Te quiero tanto que transformo el dolor en sonrisas para ti. Te quiero tanto que cuando no es posible, escondo para que no me veas, para que no te haga daño a ti. Te quiero tanto que la única forma de expresar mis ideas, que me salía relativamente bien, se ha quedado muy corta. Te quiero tanto que me has gastado las palabras, que ya no sé cómo expresar que el fin de cada uno de mis días es hacerte feliz. Te quiero tanto que a veces te dejo ir y me callo y estoy seria, para que no te preocupes por mí o para que no tengas que prestarme atención. Te quiero tanto que iría contigo hasta el fin del mundo e iría donde tú me pidieras, a tu lado, delante o detrás de ti, o incluso haría que no me vieras si es lo que quisieras. Te quiero tanto que en el caso extremo de que me pidieras que me fuera de tu vida, sonriendo me iría. Me iría muy lejos. Y dentro de mí seguiría queriéndote, venerándote, amándote tanto y sintiéndome responsable de tu felicidad y por tanto manteniéndome lejos. Te quiero. Te quiero muchísimo.